De audiencias y tras la declaración de 150 testigos, los jueces resolvieron condenar a cadena perpetua a 5 de los 7 acusados de participar de la salidera bancaria perpetrada 3 años atrás contra Carolina Píparo. Murió Jorge Rafael Videla, tenía 87 años y fue el máximo genocida de nuestro país. Murió cumpliendo cárcel común, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. El fiscal general de los Estados Unidos justificó el espionaje a los periodistas de AP y expresó su preocupación por la filtración de información clave sobre actividades antiterroristas en Medio Oriente. Esta es una filtración seria, muy seria. He sido fiscal desde 1976 y tengo que decir que esto es uno de los 2 o 3 casos más graves que he visto. No es una exageración. El pueblo estadounidense está en peligro. Al menos 20 líneas de comunicadores entre abril y mayo de 2012 habrían sido pinchadas. Temible operario del recontraespionaje. Sin antecedentes. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. ¿Por Capriles? Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Escuchábamos el resumen de esta semana con varias noticias, entre ellas comenzaba con la que era la noticia de que Mónica Felices deja la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Mar del Plata, donde ya venía habiendo una serie de problemas en cuanto a funcionamiento del órgano de la Defensoría del Pueblo, como lo decía ahí, nunca hizo política partidaria, a su entender, y lo ha dejado el cargo para dedicarse a eso ya de lleno. El Consejo Deliberante abrió la convocatoria para reemplazarla a Felices. Ya hay unas 20 personas anotadas para ocupar este cargo en la Defensoría del Pueblo. Hay una serie de requisitos a reunir. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué... provenía del vecinalismo ella. Así sí. Que vamos a... esperemos que provenga de ese sector también. Debe provenir de ese sector el reemplazo, ¿no? También. Exactamente. Después daremos un poquito más de precisiones sobre el destino final político de Mónica Felices. Sí, sí, sí. Su incursión política. Exactamente. Gracias, señor Carlos Walker, por sí, el audio. Agradecemos a Carlos Walker y a Radio Residencias por el audio. Después escuchamos a Fernando Díaz, estudiante de la escuela piloto, contando un poco los talleres que hacían, las molestias que estaban tomando ellos al pintar los bancos, a arreglar un poquito la escuela mientras siguen produciéndose las tomas los reclamos en cuanto a infraestructura de las escuelas y también mobiliario. Recordemos también que esta semana hubo una marcha que se dio el miércoles al Palacio Municipal, que contó con tanto apoyo de distintos centros estudiantes de la ciudad de Mar del Plata como de algunas agrupaciones de docentes de la ciudad también. Es muy llamativa la forma en que los... para mí es muy auspiciosa la forma en que los chicos están tomando esta iniciativa de llevar adelante su reclamo, porque no solamente ocupan los establecimientos, sino que además los reparan, los pintan, hacen arreglos varios, tratan de ver cómo reúnen los fondos y las voluntades para estar mejor, ¿no? En definitiva, haciendo asambleas, cada curso está organizado y cada curso decide por asamblea cómo se sigue adelante, cuáles son los pasos a seguir. Hay una organización muy grande y el nivel de toma de conciencia es muy interesante, y sobre todo en Mar del Plata, donde es una ciudad bastante desmovilizada, o donde normalmente este tipo de problemas crónicos que tiene la infraestructura en los establecimientos de educación no moviliza a la gente a la calle, digamos. Sí, sí, está así está que, muy bueno que claro, por ejemplo, se hagan cargo de los reclamos que quieren y cosas que necesitan. Pasa con el boleto, con la gratuidad del boleto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Cada vez que había un aumento o para pedir la gratuidad eran muy poquitos los que se lograban convocar, los chicos normalmente de los centros de estudiantes o militantes de alguna agrupación estudiantil, pero muy muy reducidos siempre. Siendo que el tema del aumento del transporte nos afecta a todos. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, así que esta vez se instaló la protesta, se instaló el tema en la agenda, lo cual es muy importante y prometedor también. Sí, también sí, la cantidad de talleres que están haciendo esos chicos para tomar conciencia también y mostrar y darle conciencia también a otros compañeros de la situación en la que están viviendo. Luego escuchábamos al presidente de la Comisión Nacional de Valores dando cuenta de que no se va a intervenir el grupo Clarín, como se había echado a rodar la bola esta semana. Era una de las noticias de la semana, por lo menos para el grupo así lo era, tratando de victimizarse, creo yo, y recibiendo un apoyo de la oposición enorme, como si ya se hubiera hecho un dictamen sobre la propia, sobre la intervención o apropiación del grupo Clarín. Fue una movida enorme, incluso bueno, la noticia que le sigue es el decreto de necesidad y urgencia de Macri firmado en base a eso también. Sí, todo empieza por un editorial de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, avisando o poniendo el tema en el tapete acerca de una supuesta intervención del gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Valores, habilitados por la ley de reforma, la ley que reformó mercado de valores, y que le permitiría al gobierno, por a través de las minorías accionarias en las empresas, bueno, intervenirlas en algún sentido o proponer delegados en esas comisiones. También empezó con la Nata, en la editorial de la Nata, al finalizar su programa Periodismo para Todos, cuando dijo si la semana que viene no estoy, por favor hagan algo, qué sé yo, y empezó a entrever como que algo va a pasar, y al final, como siempre pasa, nunca pasa nada, todos son bolas que explota, cortinas de humo. Se tiran tiros de elevación, algunos aciertan, otros no. Lo de la Nata, claro, lo del programa de la Nata venía a cerrar el camino iniciado por Morales Solá, o sea, se vale de esa nota de Morales Solá en La Nación. Incluso él dice, leí una nota de Morales Solá en La Nación, como medio no entendiendo el tema, diciendo, bueno, si pasa algo, salgan a la calle, bueno. Hagan algo. Tomen armas. Claro, le faltó decir eso. Lo cierto es que, enganchado con esto, viene el tema del DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que Mauricio Macri impulsó con su firma. Falta la aprobación, ¿no?, de la legislatura. Exacto, ahora va a ir a la legislatura para discutir los términos, sus términos. Pero es una discusión que puede prolongarse por espacio de 30 días, con lo cual durante ese lapso de tiempo estaría en vigencia este decreto de necesidad y urgencia, que dice pretender defender la libertad de prensa. Vamos a estar hablando dentro de un ratito de eso. Sí, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Soto, también se impulsa sumó algo la movida. Parecido, y creo que legisladores opositores en la legislatura porteña, bonaerense, quieren, encabezados por Francisco de Narváez, también quieren hacer algo parecido. También hay una denuncia penal por la inconstitucionalidad de este decreto, pero después lo vamos a estar desarrollando en el programa. Luego escuchábamos la sentencia, lo que fue la sentencia del caso Píparo, que sucedió hace 3 años, que terminó con la muerte de Isidro en una salidera bancaria, lo que también derivó en diferentes medidas de seguridad nuevas que se han implementado para los bancos del país, y una de con 5 sentenciados a cadena perpetua, y el que en primera instancia, el señor Burgos, que en primera instancia fue señalado como el autor material del hecho en la reconstrucción. Carolina, la madre del niño fallecido, que todavía no había nacido, reconoce que era otra persona, que era Moreno el que le había disparado a ella, y por eso Burgos, en la sentencia final, quedó absuelto. Sí, bueno, no mucho más que agregar, una condena que satisfizo, al menos así lo declaró públicamente Carolina Píparo y su marido. Sus demandas quedaron conformes con el fallo. Fue una pena, no sé si llamarle ejemplar, pero fue una pena, digamos, ajustada a los términos de la causa. Creo que fue también una presión mediática importante, no tenía el caso, y creo que el fallo va también en, más allá de los elementos que se lograron reunir, que eran bastantes, también va en consonancia con esa relevancia que tuvo el caso a nivel mediático. Además, con el tema de la democratización de la justicia tiene que salir a demostrar que está del lado del pueblo para obtener también el apoyo del mismo, y no pues quizás un otro fallo de la justicia, un fallo menor, quizás decir, bueno, ayuda al pueblo a decir, bueno, queremos otra justicia porque está no sirve. Claro, hubiera agitado las aguas. Exacto, sí. En más el tema. Con el tema en el tapete. Sí, con el tema de la reforma judicial. Luego escuchamos lo que era la muerte del ex dictador Jorge Rafael Videla, a los 87 años, en cárcel común, murió en su celda condenado por delitos de lesa humanidad, como escuchábamos. Y creo que sobran las palabras en cuanto a lo que hay para decir sobre su persona, sobre su muerte. Y más adelante, igual en el programa, vamos a desarrollar y tenemos un informe también preparado por el productor Claudio Torre del programa. Finalmente escuchábamos lo que era, y con una chanza de Superagente 86, el espionaje a Associated Press, la agencia de prensa más importante de Estados Unidos, en cuanto a que se enteraron esta semana que habían sido espiados por el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno salió a decir que era por de seguridad nacional, salió a ampararse en el derecho que tiene todo país de la seguridad nacional, uh-huh. y de que si corre peligro el gobierno o el país está autorizado, digamos, a hacer esa serie de investigaciones por unos accesos que tenía Associated Press a cierta información supuestamente sensible para el gobierno. Sí, es curioso lo de la doctrina de seguridad nacional, porque solo vale para el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Cuando otros países, por ejemplo, caso de Venezuela, caso de Cuba, caso de, qué sé yo, hasta de la Argentina, ponen en práctica alguna de estas cuestiones que tienen que ver con la tan mentada seguridad nacional, ¿no? Con el espionaje, con el... Son unos criminales. Es claro, se tilda de criminal. Sin embargo, ellos pueden hacerlo y no hay ningún tipo de legislación que los someta, ¿no? Porque son los dueños de la pelota. Exactamente, señor. Los beneficios de ser Estados Unidos, se podría llamar tranquilamente. 471-4805. Si tiene ganas de llamar, los fanáticos de Benofi. 471-4805, nos pueden encontrar también por Facebook en Sin Antecedentes, sinantecedentesradio.blogspot.com. Pueden encontrar nuestros programas anteriores, sinantecedentesradio@gmail.com. Si nos quieren llamar también, más adelante vamos a tener un poquito más de precisiones sobre el tema de Macri y DNU y una entrevista con el presidente de la Alameda sobre el caso Zaffaroni y los departamentos en los que presuntamente se manejaban prostíbulos que eran de su propiedad, señores. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Un staff de reincidentes. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio. Todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968. Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Enseñen a los niños a ser preguntones para que se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como como los estúpidos. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Predicó en el desierto, escuchado por nadie, y murió en soledad, ignorado, despreciado, ninguneado, aquel fundador de la nueva educación americana. Señores, continuamos al aire de Sin Antecedentes y ahora vamos a dar cuenta de algunas noticias locales. Primero vamos a seguir con lo que es la situación del Consejo Deliberante. En el audio escuchamos a Fernando Díaz, alumno de en el audio del resumen semanal, aclaro. Uh-huh. Escuchábamos a Fernando Díaz, alumno de la escuela piloto, que daba cuenta de que no había venido el viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, como ellos esperaban. Brindado muchas respuestas a los alumnos tampoco en lo que fue la marcha el miércoles pasado frente a la municipalidad, que también recordemos la semana pasada dijimos el miércoles era supuestamente el día pactado por las autoridades provinciales que habían llegado el fin de semana para dar brindar soluciones o dar por lo menos algún tipo de soluciones. Al día de hoy las respuestas que trajeron desde la Dirección General de Escuelas en respuesta a los reclamos de los estudiantes son mobiliario para 16 aulas y 400.000 pesos para la reposición de vidrios, que es por lo menos un comienzo de las respuestas que se empiezan a dar frente al reclamo de los chicos, que son muy justos y por los cuales también hay muchos chicos que no han podido comenzar la escuela este año. Pero en principio es eso lo que se ha bajado desde la Dirección General de Escuelas, y obviamente si bien es un paso, los chicos no nos vamos a quedar con esto, dicen los chicos, obviamente. Uh-huh. Se van a esperar más respuestas y un poco más de mobiliario, porque 16 aulas me parece bastante poco para la cantidad de escuelas que están dentro del reclamo, tanto tomando el Consejo Escolar como tomando las distintas escuelas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, lo que resalta también toda esta situación es ver cómo el sistema no está preparado para una protesta de esta naturaleza. Creo que es evidente la falta de reflejos de los funcionarios del área, y además la falta de respuestas. Concretamente, los chicos se pudieron entrevistar con el secretario de gobierno, pudieron hacer llegar sus petitorios. Es más, por donde más pudieron vehiculizar sus reclamos fue por los medios de comunicación, que le dieron bastante difusión y bastante apoyo a toda esta movida. Pero realmente este tipo de conflictos desnuda también la manera en la que se manejan las cuestiones de educación en la provincia de Buenos Aires. La burocracia, lo difícil que es lograr, por ejemplo, que coloquen ventanas en una institución que hace 4 años que están guardadas en un depósito. Sí. Entonces, el argumento es que la empresa privada que debería colocar las ventanas no las coloca. ¿Por qué? Porque son proveedores externos y la provincia no les paga. Entonces estos proveedores no van a realizar un trabajo que no le pagan. Exacto. O que está desactualizado en sus costos por el tiempo que transcurrió. Ahora, dos cosas. Primero, ¿dónde están los fondos que se habían destinado para la colocación de esas ventanas? En el puntual caso de las ventanas famosas. Y además, ¿cómo es que se deja librado a solamente proveedores privados la colocación de este tipo de la realización de este tipo de refacciones? Es decir, cómo la misma dirección de escuelas o el mismo consejo escolar, que funciona como una especie de intermediador y nada más, no tiene un departamento o no tiene la mano de obra. Claro, la capacidad operativa de contar con personal, ya sea de planta o personal de la provincia, que pueda ir y que no sean empresas privadas, digamos, proveedores privados. Sí, también cabe recordar que estas precisiones se dieron en la reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital, donde la señora Zulema Casanova, que es titular de SUTEBA para esta uh-huh. región, dio precisiones de que se el pedido de mobiliarios que ellos habían hecho, que de los que llegaron 16, son para 150 aulas, lo que da un poco cuenta de los números y los porcentajes que estamos manejando y que los chicos que se están pidiendo para este reclamo de las escuelas. Uh-huh. Sí, en vistas de cómo viene la situación, parece que vamos a tener conflicto largo y tendido, sobre todo teniendo en cuenta el estado de algunos establecimientos, más o menos los que pudimos ir siguiendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Los reclamos, sobre todo, por ejemplo, yo tomo el caso del Polivalente de Arte, ¿no? Que es un edificio muy viejo, que era un hotel muy viejo, y que tiene realmente falencias estructurales, pero de hace muchísimo tiempo. Y no está preparado para nada, para contener una escuela ahí adentro. Exactamente, es decir, no cumple con los parámetros de seguridad mínimos que debería tener, por ejemplo, cualquier local comercial o un hotel. Si funcionara un hotel, ahí no podría funcionar, por ejemplo. Porque no cuenta con los parámetros adecuados. Sin embargo, está habilitada una escuela donde concurren chicos y demás. Con lo cual, es una falta gravísima, ¿no? Sí, señores. Ahora vamos a escuchar un tema de Pearl Jam y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes.

San Francisco, Estados Unidos, ¿no? San Francisco, Estados Unidos, sí señor. Esta es la conferencia más importante del año y no podía decepcionar, y se vio reflejado en todos los lanzamientos que se presentaron. Dígame. ¿Quemaron todos los cartuchos en el primer día? Sí, generalmente hacen eso, queman todos los cartuchos del primer día en la Keynote, que duró más de 3 horas. Tres horas y media, y después durante los 2 días siguientes hay conferencias presentando esas novedades, extendiendo la información a los desarrolladores. La entrada para un Google I/O, como se denomina, cuesta más o menos $900, pero te dan siempre te llevas algo. Este año se llevaron unas Chrome Pixel, que son unas computadoras ultra rápidas que solo tienen Chrome para usar con el nuevo sistema operativo. También ese método de darle su producto sirve para el boca en boca, también para la publicidad misma para la empresa, para quien prueba el producto, obviamente. Exactamente, el año pasado regalaron unos Nexus Q, que al final nunca se vendieron. Sí, regalaron Nexus, regalaron tableta, en fin, la entrada está bien, bien retribuida, digamos, la conferencia. El primer producto, o sea, no se presentó ningún producto físico, sino todo orientado a los desarrolladores y al software. Cosa que agradezco un montón, porque Google es una empresa de software y no se dedica a fabricar teléfonos, así que estoy muy agradecido. Es una empresa metafísica, presenta todos productos no tangibles. Exactamente, muy, muy bien dicho. El primer servicio que presentó es Google Play Music All Access, un nombre bastante medio largo, que es un método de suscripción de música con el cual se van a temblar otros sitios como Spotify. Tiene un costo de $10 mensuales, cuenta con un sistema para recomendar música como Explore. Entonces vos te compras música y la escuchás como si fuera una radio, un servicio que Google... Es un servicio en streaming como Netflix, con videos, exacto, pero esta vez solo con música. Con música donde podés escuchar donde vos quieras la música. Donde vos quieras, y con la aplicación de Google Play podés escucharla en tanto tus tabletas como tus teléfonos con Android. Recordemos que Google Play Music All Access se adelantó a Apple, porque Apple también quería lanzar un producto similar llamado iRadio, pero al final se adelantó Google. La otra novedad, se presentó Google Play Game Services. El gigante del buscador también sorprendió al presentar su plataforma de juegos para móviles, especialmente para el Android, obviamente. Con esta plataforma el usuario podrá guardar sus partidas en la nube y conocer el ranking de sus contactos en Google Plus. En su servicio de suscripción de música, con el cual... ahí está. Me chispoteó la... Es algo parecido a lo que sería el Game Center. Igual al Game Center, con algunas mejoras. Yo le quiero salvar a Google, te dice igual. Igual. No, es que vamos a decir la verdad. Cosas como son. Llegó el sobre de Google. No. Es algo parecido y por lo menos le pone competencia. Una noticia muy importante es que todas las API, o sea, los servicios de comunicación para que los desarrolladores usemos, están... habilitados tanto para Android como para las plataformas privativas de Apple. Entonces tenemos Google Play Services Game también para la plataforma de Apple. Sí, este es el servicio que trae también la posibilidad de multiplayer. Sí, porque también fue presentado los juegos multiplayer en Android. Multiplayer que tiene más que ver con el juego en sí que con lo de Google. Son los desarrolladores de los juegos los que lo hacen multiplayer. Esto lo que permite es compartir los logros y armar toda una tabla de puntajes a nivel global. El juego multiplayer lo da más el desarrollador. Esto sincroniza todos los datos y la posibilidad de compartir. Amigos. Exactamente, a través de la famosa red social Google Plus. Otra novedad fue el lavado de cara para Google Maps. Los famosos mapas de Google sufrieron un importante cambio en cuanto a su interfaz. Todo esto de cara a mejorar la experiencia del usuario. Por un lado, muestra al usuario un apartado personalizado en el mapa con los lugares que más visitas. Además de la integración, por fin se da directamente en la pantalla y no en la barra de navegación. Los mapas fueron integrados con Google Earth, el software que nos permite ver el planeta en 3D en una sola interfaz, de modo que ahora cuando esté disponible podrás ver el mapa de un lugar en 3D. Además, cada usuario puede tomar fotos con su Android y aumentar la base de datos. Todavía no está disponible para todo el mundo. Yo tengo, gracias a Don Google, tengo un acceso privativo, un acceso VIP por llamar una manera, y realmente está muy bueno. Hizo un cambio de exclusividad de cara, exactamente, un cambio de cara muy muy importante, que lo hace también mucho más rápido. Sí, también hay que destacar que el famoso servicio que se ofrece también a través de Maps, el Street View, que es un auto que toma fotos a través de las calles y uno puede interactuar como si estuviera en ese lugar y ver fotos, bueno, en 360 grados de distintos lugares, también fue incluido en cuanto a una persona para visitar bosques, parques nacionales, y también he visto una versión el día de hoy de también ese sistema, pero en forma acuática. Acuática, sí. Eso hace bastante estaba, pero sí es muy... También está del Amazonas, para recorrer los ríos del Amazonas como si fuera un Street View, y son fotos tomadas por autos y bicicletas que andan rondando las ciudades del mundo. La anteúltima novedad es que la incorporación de Google Wallet, que es la billetera, digamos, de Google, al servicio de correos electrónicos Gmail, de modo que ahora podrás enviar dinero a tus contactos utilizando tu cuenta de email. El destinatario no necesita cuenta de Gmail para poder recibir dinero. De momento el servicio solo se encuentra disponible para los Estados Unidos, personas mayores de edad, y gratuito para los que posean una cuenta con Google Wallet. La última novedad, rapidita, es el lanzamiento de un nuevo IDE de programación llamado Android Studio, que nos permite programar aplicaciones para diferentes dispositivos de una manera mucho más fácil, cosa que los desarrolladores agradecemos. Acá me están haciendo todo tipo de señas, productor, conductores. Bueno, les contaba, el Android Studio ya está disponible para descargar en la página developer.android.com para que empecemos a programar. En la próxima salida vamos a hablar del evento que también tuvo esta semana destinado a BlackBerry y de las ventas del Samsung Galaxy 4. Esto fue Tecnología para Todos y Todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Elia, así no se puede. Se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Ese porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer. El único que quiere porque si no, no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la Azotea en las Lajas. Mármol 846. Ahora que barre es más sencillo. Con amor a nuestros vecinos. Faustino, almacén de carnes. Tradición e innovación se unen en un ambiente agradable. Especialidad en carnes y verduras asadas. Gran variedad en comidas para celíacos. Reservas al 480-5520. Urquiza 5020, casi Juan Justo. Faustino, almacén de carnes. Abierto de martes a domingo por la noche y domingo al mediodía. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija. Abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Hey, ¿tiene para anotar? Escuche, esta es una información fidedigna. Y fidedigna significa fidedigna, ¿sabe? Lo que le voy a pasar, si es que lo encuentro, es el teléfono de la radio. Escuche, anote, por favor. 471-4805. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Sin antecedentes, desde el subsuelo hasta de la azotea. Tercera temporada. Señores, hace ya algún tiempo se viene hablando sobre la situación de unos apartamentos que serían propiedad del magistrado de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, donde habrían funcionado prostíbulos. La presentación legal de esta denuncia ha tenido mucho que ver con la Fundación La Alameda, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Mario Ganora. Mario, muy buenas tardes. Nicanor Heredia te saluda. Mario, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Señores, parece que tenemos unos problemitas de comunicación. No se escucha ni la línea, ni se escucha el entrevistado, no se escucha nada, ¿no? Estoy loco. No. Señores, vamos a intentar una recomunicación. El tema sobre el que vamos a intentar hablar y tener más precisiones es justamente el que acabo de nombrar, y sobre el que la Alameda siempre ha abogado por llegar a un término de justicia, y por el cual se ha hecho presente en algún momento en los medios de comunicación, en distintos canales de televisión, cuando parece que es necesario, creo yo. Ahora sí estamos en comunicación con el vicepresidente de la Fundación La Alameda, Mario Ganora. Mario, buenas tardes. Nicanor te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, quería, bueno, el llamado tenía que ver más que nada sobre la actualidad de lo que es la denuncia que han hecho sobre la presunción de los apartamentos del magistrado Zaffaroni, que tienen unos, donde funcionarían unos prostíbulos. Mire, la novedad, que ya es, se tomó el conocimiento público, pero lo que ocurrió fue que Ricardo Montivero, que era el apoderado de Zaffaroni y que vive en la casa de Zaffaroni, admitió su responsabilidad y pagó el mínimo de la multa previsto en el artículo 17 de la ley 12.331. A partir de ese momento queda reconocida que efectivamente ahí funcionaban prostíbulos, y que además que no se puede ya discutir que él era autor, junto con otras personas, del proxenetismo. ¿Hola? Hola, sí, lo estamos escuchando. Sí, en eso acredita en este momento, sin lugar a duda, la verdad de lo que estábamos diciendo nosotros, lo que fue nuestra denuncia. Y plantea ya la segunda etapa, que es ver la responsabilidad del propio magistrado. Acá la extinción de la acción penal que se opera por el pago de la multa es a título personal, no es abarcativa de los otros imputados en la causa. Es decir, Ganora, Sergio Spenato lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes. Es decir, que quedaría Montivero en este caso exonerado de cualquier otra imputación penal en este sentido. No. Montivero en estos momentos no es que está exonerado, se extingue la acción penal. Ajá. Porque se allanó él admitiendo sí. La autoría y responsabilidad. Uh-huh. Y lo que hace es el pago de la multa, es como si se hubiera impuesto la pena él sí. Voluntariamente, y de esa manera no hay interés en que siga el Estado persiguiéndolo. Uh-huh. Pero respecto de ese hecho en concreto, pero eso no abarca el resto de los otros hechos en los que pueda estar involucrado. No se olvide que son 6 los departamentos uh-huh. en tela de juicio, y estos son solamente los casos que estaban tramitándose en el juzgado correccional 6. Sí. Hay otros casos que están tramitando en otro juzgado y a cargo de la doctora Olivieri como fiscal de la causa. Sí, se hablaba de 12 departamentos, 6 de los cuales eran propiedad de Raúl Zaffaroni. Son 15 departamentos los que son propiedad de Zaffaroni. En 6 de esos departamentos estaban funcionando prostíbulos. Uh-huh. 2 de esos departamentos, la investigación estaba tramitando en el juzgado de número 6, corrección número 6, interviniendo como fiscal el doctor Orfila. Después hay otros tres departamentos, que está investigando otro juzgado correccional. Bien, ¿cuál es la situación en este caso entonces de el juez Zaffaroni? Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la fundación o quienes llevan adelante la causa contra el juez? ¿Cuáles son las presentaciones judiciales que van a hacer en contra ya del el propietario de estos inmuebles? Mire, lo que nosotros hicimos, la denuncia original, que es en el año 2009, sí, por un conjunto de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Después, cuando apareció este hecho, hicimos 4 ampliaciones de denuncias, sí, de la denuncia original. Lo que nosotros entendemos que en estos momentos corresponde hacer es promover el juicio político de él, uh-huh, es para que sea separado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir de ahí, bueno, que continúe la causa a su respecto, porque siendo juez está amparado por fueros. Claro. Y bueno, ya no se lo puede enjuiciar, esa es la realidad. ¿Ha sido indagado Montivero al respecto? ¿Fue a declarar él al respecto de estas situaciones? Mire, Montivero no fue indagado por lo siguiente: cuando se lo llamó a declaración indagatoria, sí, él se presentó y pagó la multa, o sea, no con lo cual ya se extinguió la acción penal. O sea, claro, la causa no puede seguir con él como imputado, ya es como si se hubiera condenado. Claro. A ver si me lo puedo explicar. Es decir, que no se le puede tomar declaración. Entiendo que no se le podría tomar declaración porque en este caso él, bueno, no es un testigo, no es un no es una persona que no se la puede obligar a alguien a declarar contra sí mismo, o claro, sea, cuenta. ¿Y usted? Llamarlo como testigo en una cuestión donde él ha sido imputado en la causa es imposible, por el artículo 18 de la Constitución. Claro, ustedes entonces desde la Alameda lo ven como una jugada, digamos, para dilatar las cosas, o... No, yo lo que creo es que frente a una situación que ya no podía sostenerse, optó por la salida que lo deja a salvo de no tener que tener una condena. Lo que ha hecho es lo que se hace habitualmente en estos casos: se paga la multa y bueno, se pide la extinción de la acción penal, más allá de que haya una aceptación de una responsabilidad, pero por lo menos no le queda el antecedente que habilitaría en caso de que hubiera reincidencia, una pena privativa de libertad. Uh-huh. Eso es lo que creo que ha ocurrido. Bien. En lo que respecta a este hombre, al magistrado, sí, yo creo que acá lo que va a tener que resolver es la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores. O sea, la Cámara de Diputados tendrá que decidir si acusa o no acusa, y en la eventualidad de que acuse, el Senado ver si lo separa o lo deja en el cargo. Entiendo yo que en el caso de Zaffaroni es escandaloso el hecho este. Es decir, no puede decir un ministro de la Corte Suprema que lo que ha pasado es una desvirtuación de un contrato de locación. Él ya sabía un mes antes de que iniciáramos nosotros la denuncia lo que estaba ocurriendo. Bien, Mario, lo saco un poco del tema este que estábamos charlando, y ayer tengo entendido que hicieron la presentación de una red antimafia en la ciudad de La Plata. Quería que me cuente más o menos de qué va, digamos. Mire, lo que estamos haciendo acá, estamos promoviendo la lucha contra el crimen organizado. Entonces, en esa promoción estamos generando redes de organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestos a combatir al crimen organizado como se lo combate en Italia, con una red que se llama la Red Libera, de organizaciones no gubernamentales, que tienen por finalidad la denuncia y la básicamente la protección de las víctimas del crimen organizado. Uh-huh. Bien, estábamos escuchando la palabra de Mario Ganora, vicepresidente de Fundación La Alameda. Le agradecemos mucho, Ganora, por este contacto que ha tenido con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Mario Ganora con algunas precisiones acerca del caso en el que se lo acusa al juez Eugenio Zaffaroni, propietario de 15 departamentos, en 6 de los cuales funcionaban prostíbulos denunciados por Fundación La Alameda. Bueno, en este caso, Ricardo Montivero, apoderado de Zaffaroni, abonó una multa de 10.000 pesos y de esta manera dio a entender que conocía la situación, pero ha quedado, se ha extinguido la acción penal en su contra, por lo tanto el caso ahora se enfoca hacia el magistrado.